ya está grabando. ¿Roberto? ¿Sí? Para los motivos de grabación, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Quiero saber si el Cote se lo puso a la Katy. ¿A la Katy? ¿Especifica qué Katy, pues, weón? Cote Hurtado, Katy Torrealba. Ok. Ella es vocalista de una banda, ¿cierto? Sí. Quiero que pienses en un número. El menos 40. No, un número positivo, que vaya desde el 1 en adelante. El 0. No, desde el 1 en adelante, un vibrante. Estoy weando, a ver, el 55. Ok. Lo que acabo de preguntarte no sirve para nada. Me imaginaba. ¿Cuándo naciste, Roberto? ¿Qué te importa, conche tu madre? ¿Cuál es tu signo? Ofiuco. ¿Nunca has hecho Ofiuco? Sí, gracias a esa mierda yo sería Virgo. Weón, yo por eso yo soy Ofiuco, weón. Yo me mantengo Sagitario con esa weón. No, yo... claro, yo soy Sagitario, pero pasaría a Ofiuco. Ofiuco, la weá. Vamos a ver si tu pregunta es cierta. Puede ser. Puede ser. Chan. Felipe. Uno. ¿Me escucháis? Sí, estoy escuchando. La primera, princesa de discos. Ella. Ya. Segunda, reina de bastos. Tercera, ¿ya? Arcano 8, el ajuste. Y ya, última, dale. La emperatriz. Chucha, tres minas. Saca otra carta para preguntar lo mismo. Sí. Déjame revolver un poquito. Aquí. Veamos. Tres de discos, labor. Sé que yo creo que no, weón. Sé que yo creo que sí, por una buena conveniencia laboral. Pero una weá que le ofrecieran pega y la otra cuestión es que se metiera con el weón. Pero una weá, pero una cuestión de escalar, pues. Claro. De mantener o dominar las situaciones. Sí, el weón se lo puso y él ofreció pega y pa. No sé, yo dudo porque la verdad no encuentro relación ahí en eso. La reina de bastos puede ser, pero... ¿Y la reina de bastos por la agua de fuego? Por eso te... ¿Me está imaginando algo? No sé por qué me tinca que peleó con el pololo, weón. Una wea así, weón. No sé, weón. ¿Tiene pololo? El weón de Agonia, pues el guitarrista, creo, no sé. ¿Hace un pololo? Sí. Sí, yo es que... abierta esta lectura. ¿Y no sacan otra carta como para clarificar aún más las cosas o...? Me parece raro andar sacando cada carta. Puede ser algo al azar, a ver si me responde. Es que, según Felipe, si sacáis muchas cartas, es como que te vayas alejando de... Sí, por eso. Ah, dale. Pero vamos a sacar la última. ¿Pero por qué por hablas como weón? No. Porque estamos grabando. Estamos haciendo una sesión espiritual. Princesa de copas. Puras princesas, puras reinas, ¿qué onda? ¿Cachai? Yo creo que la mina pensó que... el hecho de que le ofrecieran pedido en Rocaxis, pensó que para ella es como lo correcto, ¿cachai? Como esta weá para mí va a ser un plus, ¿cachai? Va a ser un... como lo están hablando hace un rato, una especie de un escalamiento, ¿cachai? Pero ahora yo no veo el hecho de que la mina le haya dado la pasada al cole, ¿cachai? Oye, Felipe, es que sabes que yo hago una interpretación, como toda esta cuestión de autorización, onda de ir escalando, pero cuando salió esta carta de labor, que es trabajo, ¿cachai? Como que me imaginé un poquito eso de... Sí, de mezclar las cosas, para tener la pega. De como usarlo para subir. Sí, no, puede ser. Puede ser. ¿Y tú, Felipe, cómo llegaste a Rocaxis? ¿Te lo puso Claudio? ¿Le diste la pasada al cote, Felipe? No. No, que yo antes carreteaba. Mira, antes me wean caleta porque yo carreteaba con el Teresa Claudio. Teresa estaba weando. ¿Ah? Este buen amigo de antes del de Claudio, pues. Sí, pues sí. Lo pregunté para wear. Pero igual cuéntame tu historia, Felipe. Tengo muchas ganas de escucharte, weón. No, pero igual antes. Es que antes yo me juntaba con los de la comunidad Exit, pues, weón. Sí, pues sí, cacho. Y el Claudio siempre iba a los carretes, ¿cachai? Yo me juntaba con el Claudio y al final terminaba carreteando con el Claudio siempre, pues, weón. Uy. Y ahí te lo puso el Claudio. Ya llegó un momento que... Lo comió. De intimidad. Que empezaban a agarrar para el huevo, porque ¿cachai? Decían que yo era la concubina del Claudio, pues. Chucha, la parejita. Pareja, se lo quería comer, pues, literalmente. Claro, era casual. Era un 10. Así, no, y eso, pues, bueno. Ya, eso sería por hoy la lectura, a menos que tengan alguna pregunta más, pero no pregunten weá, po, weón. Oye, ¿por qué el SEBA terminó con la mina? ¿Le contó al final esa weá? Yo sé, sí, yo sé. ¿Ya cuenta? No, es mi labor contar esas cosas. Marimón culiao. Pero mira, la mina escuática, concepto, digamos que no era una buena mina para el weón, pero el weón no es mala persona. Entonces no era una buena mina, no. No sé. Pero esa weá se cacha sin preguntarlo en todo caso, sí, weón. Es weá de mirarla, weón, y te cacha, weón. ¿Cómo es esto? La mina es muy buena onda y todo, pero. Parece que es media maraca. Parece que es media maraca. ¿La se lo pongo a todo ritmo? No, yo además, pues, weón, también, pues. Oye, Felipe. ¿Ah? La verdad es. ¿Qué cosa? El carrete de la Santa. ¿Qué cosa, weón? ¡Ah, pero sí, está, weón! Está, ¿no? Puta, sé que debimos haber tenido una cámara, weón. ¿Por qué? ¿Qué pasó, pues, weón? Pero cuéntenla luego, el Seba se estaba pisando la mina en la pieza de la Sandra y estos weones fueron por el balcón y cacharon todo. ¿Completa? Sí, pues después, sí, después la Sandra no podía entrar a dormir, ¿ah? Pues, weón. ¿Oye? ¿Ah? ¿Aló? ¿Y qué tal era la mina? Tenía el medio culo, weón. Oye, voy a parar la weá, estoy grabando de esta weá, pues.